Muy buenas y bienvenidos a Rutas Enemigas, programa número 175. Como siempre nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com y en Spreaker, pues buscas el show de Rutas Enemigas y ahí nos encontraréis. Bueno, pues por lo que parece vamos a despedir estas entrañabilísimas fiestas navideñas con un poquito de cera, con un poquito de ruido, de velocidad, de mala leche, de odio y violencia sonora. Un poquito de thrash metal. Thrash metal que seguramente haya hecho huir despavoridos a los reyes y reinas magas a su puta casa y con los oídos sangrando. Bueno, va a ser un programa que, aunque el centro va a ser el thrash, vamos a digregarnos un poquito, no vamos a ser unos puritanos y unos puristas. Y para hablar de ello, aparte de estar yo aquí y dar que te pego un poquito, pues tenemos al invitado, a Alex. Hola. Hola, Alex, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y lo estamos grabando directamente de crowdfunding, como podéis oír por el eco. hay un poquito de eco, pues estamos en el crowdfunding aquí en la Plaza Valdecareros, pues grabando este programa. Bueno, Alex, ¿cómo vamos a ir enfocando el asunto? ¿Con qué hemos empezado, además? Pues hemos empezado con un tema de Queen, del año 74, que fue cuando empezaron a cambiar un poco lo que era el concepto de heavy metal y también del glam, porque al principio, en los años 80 antes, en las finales de los 70, cuando empezó a salir el movimiento punk en Inglaterra, pues como que el heavy se empezó, como podríamos decir, como a dejar de estar de moda. Uh-huh. Entonces los grupos punk se empezaban, las casas de discos, las discográficas, empezaban más a grabar ese tipo de música, se llevaba más. Entonces hubo una oleada de grupos heavies, más así más estándar, puede ser los Iron Maiden, que también estaba Judas, estaba Motorhead, estaba Venom, que empezaron a mezclar un poco ese heavy clásico con un poco de punk y un poco más de como de hardcore, para darle un poco una viveza nueva, intentar enganchar a ese nuevo público o a ese público que se estaba desencantando o a ese nuevo público que estaba más pendiente de eso. Y ya, por ejemplo, aquí Queen empezaron un poco a meter más guitarra, más palmutín, a arrastrar más. Pero vamos, un poco al principio no llega a ser thrash. Son tanteos, ¿no? Sí, son tanteos. Y a continuación vamos a escuchar otro tanteo, ¿no? De unos hiperclásicos de mis bandas favoritas. Pues cuéntanos, pues mira, vamos a escuchar. Black Sabbath, en el álbum Sabotage de 1975, hicieron, para mí, esta canción, el Symphony of Universe, es la primera canción de thrash metal, aunque digan que luego fue Metallica más tarde. Yo, para mí, el riff principal de esta canción, yo para mí es el riff clásico del thrash. Pues escuchemos a Black Sabbath. We'll be right back. ahí estaba el proto thrash de Symptom of the Universe de los Black Sabbath. Y comentábamos fuera de micro aquí con Alex, pues que estos señores se inventaron casi todo lo que había por inventar del metal mí, moderno, ¿no? Para mí sí. A mí eso porque, lo que te contaba antes fuera de micro, yo Tommy Yomi tenía un problema en los dedos, en la mano, no me acuerdo bien dónde era. Y no podía ser tan virtuoso de la guitarra, de los punteos, como eran sus contemporáneos. Uh-huh. Entonces él decidió apostar más por un sonido más de arrastrar, hacer mucho palmuting, un sonido distinto. Y este final así acústico, incluso diría yo que hasta brasileño, ¿no? ¿No? Anticipa cosas. Sí, porque luego te das cuenta luego más después de la etapa groove de Sepultura, más coqueteando ya con el metal industrial y tal, metían muchas sí, cosas partes así tradicionales, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí queda Black Sabbath, y de Black Sabbath a otro gran clásico del metal, que son los Judas Priest, que son los que vamos, ¿no?, a escuchar ahora, ¿no? Sí. Es como, cuéntanos. Mira, Judas, aparte de ser uno de los estandartes de heavy metal, ¿no? Para mí son el grupo de heavy más heavy de todos. Y ellos, en una canción, la canción esta que vamos a poner ahora, se llama Tyrant, la versión de disco era más lenta. La versión en directo, que es la que hemos traído, es más rápida y es lo que podríamos decir lo que se asemeja más a lo que es el thrash. No solamente en los riffs, sino en lo que es la estructura de las canciones. La estructura que tiene la canción en los riffs, en el tempo también un poco, es como el tema que más marca la base de lo que va a ser luego después el thrash. Pues escuchemos Tyrant de Judas Priest. Yeah. ahí teníamos a este directo de Judas Priest, Tyrant. Y dejamos ya un poquito, por así decirlo, las previas, sí, ¿no? Ya detrás, no. Y nos vamos a meter ya en el queso, ¿no? Sí, sí. En lo gordo. Y los primeros en salir a la palestra, Metallica. Metallica. ¿Qué tema vamos a escuchar? Pues Hit the Light, que este le grabaron en la maqueta. Y este fue... Además, este tema realmente... Te voy a contar un chajarillo, una anécdota. Este tema realmente no es de Metallica. Es de una banda que tenía Hetfield anteriormente. Lo que pasa es que luego ya le hicieron ahí el lavado de cara y lo presentaron en la demo de Metallica. Pero el tema es original de la banda anterior. Un poquito de chorizada. Sí. Creo que se llamaba Letter Chan o algo así se llamaba la banda de Hetfield. No me acuerdo exactamente. Pues... ¿Algo más que añadir? No. ¿O lo ponemos ya directamente? Empezamos ya. Pues vamos con ello. Hit the Lights, Metallica. Metallica, Hit the Lights. Ese final tan propio de ellos. Muy de los Metallica. Bueno, seguimos para bingo. Ahora vamos a ir ahora ya con otro del triunvirato, ¿no? Del tema, ¿no? Sí. Los siguientes, ¿o es triunvirato o es un póker? ¿Tú qué piensas? ¿Son los tres o los cuatro? Se supone que en Estados Unidos existía el término los Big Four o del Trash Metal o algo así, que eran los cuatro del Trash Metal, sí. O sea, las cuatro grandes bandas estandarte del Trash Metal mundial, no solamente americana, era Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer. Uh-huh. Que van a sonar hoy todos. Todos, no podía faltar ninguno. Bueno, y los siguientes van a ser Anthrax, ¿no? Sí, Anthrax, que son de Nueva York, porque hay mucha gente que se piensa que todos los grupos de thrash metal del principio eran todos de Los Ángeles, porque daba la casualidad de que muchos eran de Los Ángeles, pero no todos. Y también es curioso que para ser que los tiros, como hemos visto los grupos anteriores, empezaron todos en Reino Unido, al final los que se comieron el turrón del thrash metal fueron los americanos. Sí, sí, pues sí. Los Anthrax, que eran los más coloristas de los cuatro. Sí, también. Y el tema que vamos a ver... También porque a ellos les gustaba mucho coquetear con otras el hardcore, cosas. Con el punk, con el crossover... Sí. Luego pondremos algo de crossover. El tema que vamos a escuchar se llama This Rider. ¿Y en qué disco está incluido? Este es el primer tema del primer álbum. Es como el debut, el gran debut de los Anthrax. Pues ahí va. This Rider, Anthrax. Estaba Anthrax. Ahí lo tenías. Desde aquí, desde el crowdfunding, grabando este programa número 175 con Alex, dedicado a thrash metal. Y después de Anthrax, o sea, Metallica, Anthrax, otro más. Megadeth. Pues, Megadeth con cuenta. Sus chascarrillos y sus cosas. Que tiene unas cuantas, ¿no? Yeah, bueno, la más clásica, todo el mundo lo sabrá ya, que Dave Mustaine, el guitarra líder de Megadeth, fue anteriormente guitarrista de Metallica. Que fue, digamos, expulsado de Metallica. Tenía diferencias. Pues una de las cosas fue sus problemas que tenía con los narcóticos y con el alcohol. Y luego también dicen, eso ya oficialmente no, pero siempre se ha dicho que había mucho duelo de egos entre Hetfield y él. Pues me lo creo. Por eso luego él ya cuando se montó su banda como soy el yo el super solista. Y todos los demás a mis pies. Y todo lo hago yo. Bueno, pues ¿qué vamos a escuchar de Megadeth? Es un tema que tenemos de 1985, que se llama... Que podría ser algo, ¿no? Que será como la calavera antes de la piel, ¿no? O la calavera después de... No, supongo que será después de la piel. Después de la piel, ¿no? Digo yo. The skull beneath the skin. The skin, ¿no? Pues venga, vamos por allá. We'll be right back. estaba Megadeth con su calavera tras la piel. Sí, sí. Y deja, ya te digo, no me se las traigo. Y dejamos a los Big Four, que nos falta uno, pero ya sonará más adelante, de Estados Unidos, y nos vamos al viejo continente, a Europa, más concretamente a Alemania. A escuchar, para mí... El máximo exponente, ¿no? Europeo, sí, yo creo. Sí, para mí es mi banda preferida, ¿sí? De Transmetal, que son los Creators. Vamos a escuchar... Ellos también tienen otros Big Four. Sodom, bueno, Creator, Sodom, Destruction y Tankard, que son alemanes todos. Los Sodom los escucharemos, los otros dos se quedarán ahí pendientes para otro programa, sí, más adelante. No daba tiempo a todo. Y lo que vamos a escuchar de Creator es un disco que yo de adolescente lo machaqué de una manera salvaje, el Terrible Certainly. En el 87. Del 87. Bueno, un poquito más mayor ya, un poquito más tarde lo escuché yo. Yo lo escucharía dos o tres años después, lo escucharía yo este disco. Y la canción que vamos a poner se llama Uno de Nosotros, One of Us, Creator. Y después de Creator nos hemos quedado en Alemania para escuchar los Sodom y este sus temazo. Primos. Sus primos los Sodom. Con un aire muy black. Sí, a mí la voz es que se me ha recordado más al black metal y que ese final. Que atrás. Sí, más rateja, ¿no? Sí, recuerda también un poco ahí a los Ben. Bueno, ¿qué nos cuentas de este grupo y de esta canción que hemos escuchado? Sodom, poca cosa. ¿Alguna cosa te puedo decir? No hay más que hablar, o sea... No hay más que hablar. Yo, para mí, a mí, a ti te gustan más los Creators, yo los respeto. A mí me gusta más Sodom, porque tiene un sonido, ya te digo, más... Es más oscuro. Sodom fue, por así decirlo también, un poco, para mí, el grupo que empezó a meter un poco más de oscuridad en las melodías. Un poco más... Un poco más cercanos al black metal y un poquito más al, al death, más que al trap más clásico o más, más tirando más al, al, al punk un poco, como pueden ser Metallica o los grupos uh-huh. americanos. Se centra más un poco más, más eso, porque como te he dicho antes, como, como, como los Venom, el disco de black metal de Venom, ya más ese rollo más, más oscuro, más... Uh-huh. Bueno, más nórdico. Sí, más, más, más eslavo, ¿no? Sí, ¿no? No sé cómo decirlo, sí, más nórdico. Bueno, pues ahí estaban, Sodom. Y volvemos otra vez a Estados Unidos, ¿no? Con los Testament. Sí. Testament, el grupo más, más heavy dentro del thrash, para mí. Uh-huh. ¿Qué pues, tema vamos a escuchar de ellos? Pues New Order, del disco también que se llama New Order, que creo que es el tercero, no me da mucho caso, creo que sí. Es, este es del 78, pero no sé si, si es el tercer disco. Vamos, lo que te digo. A mí, los Testament, he elegido este tema sobre todo porque tiene muchos cambios de ritmo, que es un poco lo que luego va a impulsar otro movimiento nacido del trans metal, que es el group. Uh-huh. El group metal, que luego se en que mezclaron un poco con el metal industrial, entraban grupos, que luego se pasaron muchos grupos allí, que antes hacían entrar como Pantera, como Sepultura, grupos que vamos a poner luego. Uh-huh. Luego se pasaron al group metal y yo creo que un poco influenciados... Por esta gente. Por gente como Testament, que empezaba más, un poco, acercarse más a lo industrial. Pues vamos con Testament y The New Order. We'll be right back. estaban Testament y seguimos en Estados Unidos, más concretamente en California, con una banda considerada como la segunda división del thrash, ¿no? Pero que vamos, a mí me gustan mucho. Podría estar perfectamente. Para mí podría estar en la primera división. En los cuatro, eso, y en vez de ser cuatro serían cinco fantásticos, ¿no? Se trata de Exodus. Vamos a poner su tercer LP del 89, Fabulous Disaster, la canción que se llama, que pone nombre al álbum. Un disco que les significó aumentar mucho su audiencia gracias a una gira que Anthrax y Halloween hicieron con ellos y que les dio un poquito un espaldarazo. Y poco más que añadir de ellos. Uno de estos se fue a Metallica. Sí, eso es lo que iba a decir, que Kirk Hammett pues fue guitarrista con Exodus desde su formación en el 79 hasta el 83, que se largó para formar Metallica. Sí, pues de la segunda división a la primera, y ¿no? Y forrarse el riñón, sí señor. Y luego terminar vistiendo Armani y cosas de esas. Bueno, vamos a escuchar a Exodus. Como hemos dicho, Fabulous Disaster. Un desastre fabuloso. tremendos aquí los shows. Oiga. Nos vamos de Estados Unidos, nos vamos a Brasil, ¿no? Vamos. Antes hemos hablado de ellos un poquito tangencialmente y ahora vamos a hablar más concretamente. La caipirinha, carnaval, Brasil. Pero poco carnaval tienen estos, ¿eh? De hecho, Sepultura fue una banda que un poco así rompedora en Brasil, porque fue todo lo contrario al rock, al heavy, a todo lo que se hacía en Brasil. Ellos como que no querían saber nada de ello. Y ellos al principio empezaron haciendo más rollo black metal y death metal, más que thrash. Thrash luego fue el cambio después ya, con el disco Esquizofrenia ya empezaron más a hacer thrash. Luego yo el tema que te he traído es Inner Self, de Venus de Remain. Ellos de mis discos favoritos. Uh-huh. No de thrash, sino de... De todos, ¿no? De punto mundial. Sepultura es una de mis bandas favoritas cuando hacían este rollo. Luego ya, los tambores y ya todo eso ya me dejó... A decir, la cosa ya más india, esa no te... Pues el Roots es un disco que me gusta. Y las cosas de los indios y ese rollo me mola. Pero yo, para mí, desde la salida de Max Cavalera, esto ha ido en declive. Sí, normal. Para mí, yo creo que ha ido en declive. Y Soulfly es el que se, lleva... Pues Soulfly tiene discos buenos y discos malos. También, bueno, sí, pero vamos, pero también los primeros son muy buenos, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho. Está bien, está bien. Bueno, Inner Self es... Inner Self. Pues venga, vamos, José Pultura. Un temazo. Vamos para allá. Brasil. The fight, the chain, my life. Ahí estaban después de Sepultura, que hemos estado escuchando primeramente. Después, pues Legión, uno de los pioneros del thrash en España. In Spain. En Barcelona, no me extraña que tuviesen ese sonido tan hardcoreta. De todas formas, casi todos los grupos que han salido, que yo por lo menos conozco de thrash en España, suelen venir de Cataluña, tío. Sí. No, se tiene que llevar ahí el tema, ¿no? Ahora también, pero en los 80 era exagerado. O sea, la mayor... Vamos, mientras que Madrid estaba ya de capa caída con el heavy más tradicional, más tipo rojo y tal, ellos estaban en otra cosa ya. Estaban dando cera. Directamente. Pero claro, están más cerca de Europa, ¿no? No, la mezcla que había allí. Había una escena hardcore fuerte y yo creo que se contagió. Y ahí estaban estos de Barcelona con este Circus of Fear, el círculo o circo del miedo, de su segundo disco del 90, Mean Training. Y ahora vamos a por más, mandanga. Cuando vamos enfilando ya la recta final del programa, ¿qué tenemos ahora, Alex? ¿En los 90? Pues ya que estamos en los 90, ¿por qué no poner a los Pantera? Que es otra de mis bandas favoritas. Además, esta canción se llama Fucking Hostile, debe ser como tu jodida hostilidad. Y qué mejor que una patada en la boca con este temazo de los Pantera. Vamos para allá. 1, 2, 3, 4! Almost every day, I see the same face. I'm fucking pissed at you, it's in the attitude. If you can see yourself, you wish you wanna shoot. No problem, masturbate, problems to stop the age. Today I blend upon all the parents. Nothing good, it's rough for you to know about yourself. The lies make you believe what's evil. It's making love and making friends, meaning got your own way. The right way. Animalicos. Fucking Hostile. Madre mía. Esto es luego lo que te he dicho antes. Estos luego se hicieron hacer group. Uh-huh. Que es como... Lo explico así un poco por encima. Es como el trap metal, pero las mismas guitarras del trap metal, pero con tiempos lentos en vez de con tiempos rápidos. Son de los máximos exponentes. Uh-huh. Y ahora ya esto nos va a servir de puente para irnos al... Sí, porque esta canción también crossover, es, ¿no? Sí, porque esta canción también es un poquito hardcore. Sí. Y ya nos vamos al crossover, que es otra variante, ¿no? Pues las otras eran heavy mezclado heavy, con sí. hardcore, y esto es más hardcore mezclado con heavy. Cosa que a mí con trash. Me place. Lo otro era más heavy con hardcore y esto es hardcore con trash. ¿Y cuál va a ser el primer exponente de esta variante del trash metal? Deberíamos de poner a los SOD. Sold, que los integrantes de esta banda eran integrantes de Anthrax. Montaron esta banda un poco más hardcore y más de, como podríamos decir, de cachondeo. Uh-huh. Alrededor de un personaje que se inventaron ellos, que era el Sargento D, y que era en plan, pues, el típico americano facha, racista, militar. Todos los tópicos, vamos. Todos los tópicos americanos. Pues escuchémoslo. Mátate a ti mismo, suicídate, vamos. Sí, sí, total. S.O.D. SOD. Sonido más sucio, ¿no? Suicídate. Sí, señor. Vamos para allá. Seguimos ya de carrerilla. Ya carrerilla, ya. Suicidal Tendence. Esto me gusta. Estos empezaron con... ya te digo. Empezaron más hardcore. Sí, sí, luego se metalizaron bastante. Y luego ya se pasaron un poquito más al trash. Son también uno de los máximos exponentes de crossover. Pero vamos, un bandón ahí. Con un piano grande. Sí, su clásica gorra. De los más grandes. Sus gorras para arriba y sus monopatines. Y sus bandanas. Sus bandanas y sus chalecos. ¿Qué vamos a escuchar de Suicidal? Pues el tema presentado tú, que sabes más inglés que yo. A ver, ¿cómo? Trip at the Brain. Trip at the Brain. Trip at the Brain. Trip at the Brain. Pues imagínate si yo soy el que más sabe aquí. ¿Eh? ¿Cómo está el tema? Creo que este es el tercer álbum. Vamos con Suicidal. Bailen. Querida audiencia, bailen. I gotta take the chance. Suicidal Tendencies, ahí estaba, rapeando ahí también, incluso. Todo. Lo tenían todo. Bueno, y seguimos, vamos ahora con otro bandón. Otros que hicieron mucho por el crossover, con el disco este. D.R.I. D.R.I., Dirty Rotten Imbéciles, un sí, nombre, ¿no?, que les puso su padre a uno de ellos. Cuando ensayaban en el garaje de uno de ellos, y a donde apareció el padre allí y dijo, sonéis como una pandilla de sucios podridos imbéciles, y dijeron, no, joder, qué gran nombre. Como aquí te dicen, sois unos desgraciados. Sí. Y ahí se quedó. Aquí le hubieran dicho, córtate el pelo, busco un trabajo. Seguramente también se lo dirían. ¿Qué canción vamos a escuchar de los D.R.I.? Pues es el tema número 8 del disco del Trazón, uh-huh, que es el famoso también, porque muchas camisetas y todo el mundo lleva esa. Parece que no han hecho más discos los D.R.I. Es verdad, ¿eh? Pero yo le he traído porque es el disco como el punto de inflexión de ellos, de hacer punk, a empezar a hacer thrash. Y fue como el gran potencial del movimiento crossover. Una evolución lógica en este grupo, por cierto. No chirriaba nada. No. Kill the Wars, D.R.I. We'll be right back. Después Sociedad Alcohólica, como habéis comprobado con este nuestro tema máximo histórico, nuestro máximo exponente del crossover tras en España, ¿no? Ya ves, es que un activo. Este disco, macho, otro disco machacado, hiper machacado. Machacadísimo. Bueno, nos quedan dos canciones. Vamos a ir rapidito ya. Nos quedamos también cerca y muy cerca, en Albacete, sin ir más lejos. Vamos a escuchar un tema de Los Ángeles Apátrida, de su último disco, Hayden Evolution, que se llama Inmortal. Un disco que editaron, quinto LP, editaron a principios del año pasado y que llegó a ser número 2 en la lista de ventas oficiales de España. Tócate los cojones. Toma ya. Ahí es nada. Pues eso, Ángeles Apátrida, Inmortal. Vamos para allá. menudo zapatillazo que meten ahí los Angelus. Transmetal manchego. Pues esto se ha acabado. Nada más que decir que muchas gracias, Alex, por haber muchas gracias aquí, a ti por haberme invitado. Al otro micro. Quiero decir también una cosa antes de que me cortes. Que lo que hemos puesto aquí, o sea, no, yo no tengo ni idea tampoco. Yo he puesto un poco por mis gustos y por lo que yo sé. Pues ya está. Si alguien cree que tenga que haber puesto un tema antes que otro, elegir otros temas, él cuando venga él a la radio o tenga un programa, que pinche lo que quiera. Ahí está. Pues gracias. A ti. Y gracias a Crowdfunding por dejarnos aquí el espacio y los baffles para escuchar toda esta zapatilla. Habernos dado algo de tomar para refrescar la boca. Necesito un cigarro. Bueno, ¿con qué nos vamos? Bueno, nos hemos dejado una cosa colgando. Claro. Si nos hemos dejado... Vamos a dejar a la mejor mula sin banda, me dice mi abuela. Si nos hemos dejado para mí el mejor de los Big Four... Yo porque no sé qué decirte. Para ti tu grupo favorito son los Creators, ya lo has dicho. Pero yo, para mí, mi grupo favorito de thrash metal de todos los tiempos, habidos y por haber, son los Slayer. Para mí son los más mejores. Y eso van a sonar al final. Y te he traído este tema para que veas que unos tíos de casi 60 años pueden seguir componiendo y haciendo unos temazos buenísimos. Además, ahora están tocando con gente de Exodus. Uh-huh. Por defunciones. Antes. Por defunciones. Ya ves. Eso ya lo contaremos otro día. Otro día hacemos aquí un salsa rosa metalero aquí de quién se ha muerto, quién se ha enfadado con quién, casi, y quién vino con quién. Casi, casi más un testimonio, ya sí. Nos ponemos a hacer misas aquí negras. Y eso. Bueno, pues escuchamos el último disco de Y un adiós a Lemmy, aunque no sea muy de thrash metal, pero... Ahí está. El otro día dediqué el programa de alcohol y este también lo va dedicado a él. A Lemmy, donde esté. Venga, gracias. Hasta luego, gente. Vamos a escuchar la Yes. Repellence. El último disco. We'll be right back.